Radio Ubrique. Deportes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos sintonía de tiempo de deportes 97.6 de la FM radiobrique.com, este espacio que viene a abordar la actualidad deportiva de nuestro municipio, de nuestros deportistas, de nuestros clubes y colectivos en esta jornada de jueves 18 de septiembre, la última jornada de esta semana en la que el tiempo de deportes se dedica en este espacio, porque saben que los viernes tiene ese espacio reservado en la mañana, a partir de la una del mediodía. Luego lo contamos, luego lo recordamos, pero antes os cuento que hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Ubrique Club de Fútbol, que temporada que ya ha arrancado, pues se pone en liza un total de 14 equipos. El Ubrique Club de Fútbol que ve reducido este número de equipos en esta temporada 2025-2026, algo de lo que hablaremos también en las próximas fechas, porque hoy nos vamos a centrar concretamente en el equipo Benjamín de Segunda Andaluza. Ya saben que el pasado año, dentro de esos conjuntos que lograron acceder a esa fase de ascenso, a ese playoff de ascenso, hubo uno, el Benjamín de Tercera, que, más que por méritos propios, conseguía, digo más que por méritos propios, por la solvencia, ¿no?, con la que lo consiguió, la superioridad con la que lo consiguió ese ascenso a Segunda Andaluza. Por tanto, el Ubrique Club de Fútbol, que tiene esta temporada dos equipos en la máxima categoría del fútbol gaditano, el fútbol andaluz, tanto el infantil en Segunda Andaluza como el Benjamín de Segunda Andaluza. Un Benjamín que es entrenado en esta ocasión por José María Ruiz, que es con quien vamos a hablar en el día de hoy, y el organigrama técnico del Ubrique Club de Fútbol para esta temporada, que queda de la siguiente manera. Ya saben que el senior de Segunda Andaluza lo dirige José Antonio Pacheco Melli, el juvenil de Tercera Andaluza está en manos de José Antonio Bonilla, que con ello completa ese relevo, ¿no?, después de llevar esa generación también en estos dos últimos años en cadete. El cadete de Tercera Andaluza milita en el grupo 8 y está dirigido por Antonio Mesa. Francisco Javier Bautista se hace cargo del cadete A de Cuarta. Antonio Vilche repite con el cadete B de Cuarta Andaluza. Adriano Corrales es el entrenador por el que ha puesto el Ubrique Club de Fútbol para el infantil de Segunda Andaluza. El equipo de Tercera Andaluza infantil está dirigido en esta ocasión por Mario Román. José Luis Cabrera está al frente del infantil de Cuarta Andaluza, y ya en categoría alevín, Roque Carrasco está al frente del alevín de Tercera. Y en Cuarta Andaluza tenemos dos equipos compartiendo incluso grupo, uno dirigido por Miguel Sánchez Pino y el otro por Francisco Villa, que es quien ejerce esta temporada de director técnico. Por último, el Benjamín de Tercera Andaluza está dirigido por José Manuel Garrón, y Camilo Álvarez acepta el reto de dirigir al cadete femenino, que militará una temporada más, o esta temporada, en Tercera Andaluza. Puesto en orden todo ello, por cierto que ya hay horarios para esta jornada, para los diferentes equipos del Ubrique Club de Fútbol que tienen compromiso esta jornada, y que son los siguientes. El senior visita al Club Deportivo San Roque el domingo a las 12 del mediodía. El juvenil de Tercera disputa la segunda jornada de su competición en Puerto Real el domingo a las 12 frente al Club Deportivo La Salle. El cadete A de Cuarta se mide a la Jerezana el domingo a las 10 y media en el Antonio Barbadillo. Frente a la Jerezana B juega el B de Cuarta, en este caso en Jerez de la Frontera, el sábado a las 6 de la tarde. El infantil de Segunda recibe al Atlético Zabal el domingo a las 2 menos 10 en ese doble compromiso de los equipos de Segunda Andaluza, porque el Benjamín de Segunda recibe también al Atlético Zabal, también en el Antonio Barbadillo, pero justo antes, a las 12 y 25. Por último, el alevín de Tercera inaugura su temporada, jornada 1, en el Antonio Barbadillo, mañana viernes a las 6 menos cuarto, frente al Jerez Club Deportivo. El Ubrique Club de Fútbol, que esta temporada, bueno, ya lo ha arrancado, ¿no? Ya ha arrancado tanto en su equipo senior como en algunos de sus equipos de cantera. Nosotros que vamos a ir haciendo, ¿no? Poco a poco un repaso de todos ellos y en el día de hoy que nos vamos a centrar en ese equipo Benjamín de Segunda Andaluza, después de que se consiguiera el ascenso el pasado año, un ascenso que se consiguió pues de manera contundente, ¿no? Con unas cifras, unos números que ya dimos buena cuenta de ellos cuando terminaba la temporada, cuando se consiguieron. Nueva temporada para el Ubrique Club de Fútbol, nueva temporada para este equipo Benjamín de Segunda Andaluza, que en esta ocasión, en esta temporada, está en manos de José Mari Ruiz, que es con quien vamos a pasar los próximos minutos hablando de todo ello. José Mari Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues un reto, ¿no? Sin ninguna duda, a coger las riendas de uno de los dos equipos que el Ubrique Club de Fútbol tiene en Segunda Andaluza, ¿no? Así es, un reto que nos propuso Villa este verano y sin pensarlo, pues nada, nos decidimos y adelante. Uh-huh. José Mari, vienes de dos años de ejercer funciones más de dirección deportiva. Quiero preguntarte un poquito, ¿por qué viene motivado ese cambio ahora, ese relevo, ¿no? que coge, donde coge las riendas Villa, y tú decides estar más focalizado en uno de estos equipos, en este caso en este Benjamín de Segunda Andaluza? ¿Por qué? Bueno, mira, en principio, como ya sabes, en dos años que he estado de coordinador, el primer año total en Fútbol 11, segundo año estuve en Fútbol 11, pero pasamos entre Villa y yo después a todo el fútbol, Fútbol 7 y Fútbol 11. Pues un poco por desgaste, ¿ven? Y también porque el club ya no podía contar con dos coordinadores, tenía que prescindir de uno de ellos. Bueno, no, yo veía también más lógico que fuera Villa, que seguro que lo va a hacer muchísimo mejor que yo, y tiene una experiencia en esto de fútbol que no la voy a alcanzar nunca, ¿no? Digamos que al final tu papel, José María, es ser un hombre de club y estar donde el club en cada momento te necesite, donde tú creas que puedas aportar o el club crea que puedas aportar, ¿no? Exacto, ahí es donde siempre he querido incidir, donde me necesite. La premisa que yo le di a Villa, que donde quiera, o sea, que yo si necesitaba entrenadores, yo quería entrenar, me daba igual el equipo que fuera, y él confió en mí para este proyecto, para el Benjamín de Segunda, y vamos, tengo que devolverle esa confianza con buen juego, resultado y hacer posible la permanencia. Uh-huh. Es el objetivo que nos hemos marcado al uh-huh. principio de temporada. Ahora vamos a meternos de lleno en ese equipo Benjamín de Segunda. José María, decías, ¿no? El cambio un poco por desgaste, me decía, y es que habrá sido mucho, ¿no? El trabajo en esos dos primeros años, sobre todo de echar a rodar, ¿no? Esa pelota, esa rueda que estaba parada y que ha precisado de muchísimo trabajo, ya no solo por echar, José María, a rodar, como decimos, la rueda, sino también por el volumen de esa rueda, ¿eh? Estamos hablando de más de 400 niños en estos dos primeros años. Exacto, más de 400 niños, son 800 padres, ¿sabes? Hay de todo en esta en la viña del Señor, ¿no? Pero sí, un poco de gasto, pero también satisfecho en cierto modo con el trabajo realizado, ¿vale? Siempre se puede mejorar, siempre como personas humanas que somos, habremos cometido errores, pero echando la vista atrás, estoy satisfecho. Uh-huh. Satisfecho porque, aparte de, hay muchas cosas que hacer la dirección deportiva, no solo en lo que es meramente deportivo, sino también a la hora de hacer gestiones para promocionar a los niños a canteras importantes. Pues es verdad que hemos mantenido un contacto directo con canteras como la del Betis, Sevilla, Cádiz, y la verdad que no ha ido nada mal. En dos años pudiéramos promocionar a tres niños, dos en el Cádiz, uno en el Betis, con Jorge. Uh-huh. La verdad que, hombre, ese trabajo también había que hacerlo, ¿sabes? Uh-huh. Y en cuanto a eso, pues satisfecho, la verdad. Un trabajo que no se ve, ¿no? Que es quizá el más desagradecido, ¿no, José María? Exacto, son horas de teléfono hablando con unos, con otros, haciendo las gestiones, todo lo posible, promocionando, intentando llevar campeonatos a los niños para que puedan verlos y valorarlos. Esos son informes también que hacemos nosotros y elaboramos para que lo tengan en cuenta. Y es verdad que este año han venido aquí ojeadores precisamente por la confianza que ya hemos cogido y la relación que mantenemos con ellos a que puedan ojear a nuestros niños y no tengan que ser vistos en Jerez o por Cádiz, sino que han venido aquí, precisamente a Ubrique. Y otra de las cosas difíciles, la hablaba con el presidente, con José Antonio García López, ¿no? Al cierre de la pasada temporada, José Mari, un poco situaciones que no son agradables, no son fáciles de llevar porque hay muchos intereses, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Hablabas del caso de Jorge Coronil, que vosotros, pues, al final tenéis que pensar en el club, pero también en el jugador, ¿no? Y un jugador que estando lesionado o con molestia, pero que el equipo senior lo necesitaba. Pero que él tenía ahí esas gestiones con el Betis ya prácticamente, que no se podía forzar. Porque claro, si hubiese sido egoísta, no, el jugador tiene que jugar con el senior tal. Pero claro, ahí ese tira y afloja para que también que no jugara, para que no se lesionara, no se truncara ese pase al Betis. Y son gestiones que no son fáciles de llevar, ¿no? Claro, ante las necesidades, tú sabes, siempre los de casa queremos tirar y barrer para casa, pero nosotros lo primero es el niño, y si se le presenta una oportunidad buena, hay que mirar por el niño. La verdad es que nosotros en todo momento siempre, en ese caso nunca hemos tenido dudas, siempre hemos velado por las necesidades que tiene ese niño de promocionar y la verdad es que nosotros sería un orgullo, ¿no? Sería un orgullo que si Dios quiere y todo va en el camino que tiene que ir, pues venga, ver un canterano de nuestro club jugando con un equipo importante, eso sería el mayor de los orgullos. Claro. Sin duda alguna. José Mari, ¿con qué te quedas de estos dos años? ¿Qué te llevas? A ver, como te he dicho antes, me llevo unas decisiones, la mayoría por decisiones que se toman, que a lo mejor pues, no son las más acertadas, pero siempre los errores involuntarios, ¿eh? Nunca se hace nada conciencia, es decir, no voy a nada con mala leche ni nada que haga que seamos las cosas a propósito, que no las hacemos a propósito, o sea, siempre hay algo por lo que nos decantamos a hacer una cosa u otra en estos dos años. Claro. Las explicaciones siempre se las intentamos resolver, bueno, las explicaciones o las dudas intentamos resolverlas a los padres que tienen alguna duda o que no están contentos con las decisiones tomadas por la dirección deportiva, pero es que son cosas que tenemos que hacer y no son fáciles. En algunos casos, si te explico a lo mejor algún ejemplo de lo que quiero decir, un niño que no está contento en un equipo tiene que jugar en otro, o niños que han necesitado jugar en el equipo A y como estaban integrados en los equipos B, pues ya no querían ir al equipo A. Esas son decisiones duras que después, claro, tú a ese niño tienes que obligarlo porque la base del club está que siempre que lo necesite un equipo superior tiene que ir ese niño a jugar. Pues ya entraba la típica riña entre padres, oye, no, yo no quiero que lo convoquen, es que es una obligación, es que esto viene así, establecido en las bases. Claro. Entonces, te quedas con cosas así que son decisiones que la base viene, pero después te quedas de, bueno, y el niño no quiere jugar ya, obligarlo y demás, pues ahí hemos tomado decisiones duras, pero que son los que dictaminaban en ese momento la base del club. Claro, que no os ha quedado más remedio. Claro, es que a lo que vengo, hay cosas que a lo mejor personalmente tú dices, que es verdad, te lo piensas, dices, bueno, ¿y ahora qué? Este niño a lo mejor si no quiere hacer eso, pues se va del club, es mejor tenerlo, aunque sea en el veno. Se te presentan situaciones difíciles, Rubén, que hay que tomar una decisión y nosotros creemos que en ese aspecto hemos tomado las decisiones que convenían al club, y no a un niño en particular y demás. Pero bueno, hay decisiones que hemos tomado y estaremos más o menos acertados, pero yo creo que son las que deberían ser. Pues con eso se cierra una etapa, al menos de momento, José Mari, dentro de esa dirección deportiva del Ubrique Club de Fútbol. Ahora se ha abierto ya, ¿no?, una nueva etapa al frente de ese equipo, Benjamín de Segunda Andaluza, un equipo que ya ha comenzado su andadura, ya ha comenzado la temporada, echaba a andar este pasado fin de semana. Ahora hablamos de ese primer partido, pero me decías que no tuviste duda, ¿no?, José Mari, a la hora de aceptar este reto, ¿no? No, yo no tuve ninguna duda. Además, iba decidido a que me dieran el que me dieran, pues a intentar aportar lo que uno sabe y siempre siendo aconsejado por los que más saben. De hecho, entonces yo me daba igual el equipo que me dieran. Realmente es verdad que este equipo se lo ofrecieron antes a algunos entrenadores que por una circunstancia u otra no pudieron cogerlo. Y ya está, pues yo me eché para adelante, veo un grupo de niños que me encantan, la verdad. Tengo ahí cuatro niños que son de primer añito, pero que van a aportar seguro, y el resto son de segundo año. Es verdad que compitieron el año pasado en cuarta, entonces competir este año en segunda nos cuesta un poquito más, pero vamos, que lo que hay que hacer con ellos es trabajar un poquito más la intensidad y nada, que vayan evolucionando. El principal objetivo mío es que evolucionen, que desde el principio de temporada que yo los tengo hasta que terminen hayan evolucionado, hayan aprendido, intenten jugarla como uno quiere y en fin, ya los resultados se darán o no se darán, pero por lo menos hacerlo que disfruten y que jueguen. Al final, eso, ¿no?, el disfrute, ¿no? Pero al final estamos hablando de una categoría Benjamín en la que los niños necesitan eso, ¿no? Ser felices con la pelota. Exacto, eso es lo que pretendemos. Es verdad que es una categoría muy exigente y claro, se nos exige a nosotros también, a los entrenadores, intentar mantener la categoría, que yo me lo puse también en mente. Las herramientas son las que tengo, porque sabemos que en pueblos pequeños las camas vienen como vienen, hay camas que vienen mejores, camas que vienen a lo mejor de niños que no son tan buenos, pero vamos, yo no tenía ninguna duda con este grupo. Es más, sigo confiando en ello 100%. ¿No? Un grupo, como dice, es totalmente renovado, ¿no? No cuenta con ningún jugador de aquellos que consiguieron el ascenso a Segunda Andaluza. Quizás ese es un poco el problema, ¿no? El hándicap que tiene el fútbol, ¿no? Que las buenas las generaciones que consiguen los ascensos, al final este ascenso lo juega otros niños, y los que han ascendido realmente, pues al final pasan en este caso a Alevín y vuelven a estar en Tercera Andaluza. Pero como decía, un grupo muy diferente, ¿no? O totalmente diferente al que consiguiera el ascenso, José Mari, y quizás el principal hándicap es ese, ¿no? Ese salto de dos categorías del año pasado a este de estos chicos, ¿no? Exacto. Sí, corregirte que hay uno que sigue, Ciro. Ah, Ciro. Estaba el año pasado, sí, que consiguió el ascenso con sus compañeros. Y la verdad que muy contento por él, porque representa en sí a todo el grupo que consiguió, tanto grupo como cuerpo técnico y dirección deportiva, que consiguieron ese ascenso. Porque es verdad que le agradece eso, la labor que se hizo por parte de todo el club para que tuviera, la verdad. Sí, y como decimos, pues se conforma esa plantilla. Entiendo que habéis tratado de mirar cuestiones o criterios puramente deportivos, ¿no?, a la hora de confeccionar este equipo, ¿no? Exacto, criterio puramente deportivo. Hemos intentado configurar el mejor equipo posible. Bloque, ¿no? El mejor bloque posible, exacto. Intentar hacer un bloque. Son niños que, aunque hayan competido en cuartas, a mí me están demostrando que podían haber competido perfectamente en tercera. Sí que es verdad que a lo mejor siendo de primer año en tercera le podía costar, pero bueno, se fueran hecho a la categoría, y además que los veo súper capacitados. Hay niños que están totalmente capacitados para jugar, vamos, hasta en segunda, que es donde van a jugar. y un equipo, José Mari, que arrancaba la temporada, esta primera jornada, con derrota por 5-1 frente al Santipetri. ¿Cómo fue? Bueno, realmente hasta tuvimos un partido muy disputado hasta el minuto 25, que fue cuando recibimos el primer gol. Ya ahí al filo del descanso me dolió ese que se abriera la taza o de ello. Ya después hubo un desajuste a los dos minutos, ya los niños como que echaron los brazos abajo y un poco la reacción en negativo al gol que nos marcaron. Nos marcaron el segundo en el minuto 27, o sea que nos fuimos al descanso con un 2-0. Aún así yo le insistía a ellos, oye, este 2-0 para mí es engañoso, habéis competido muy bien, una primera parte muy disputada, con la verdad que nosotros tuvimos poca ocasión en esa primera parte, pero bueno, fue un partido de mucha viegas, uh-huh, en el centro campo, mucho juego, mucho... Y ya en la segunda parte, igualmente, salimos muy relajados, recibimos un gol tempranero, pero jugamos, yo creo que jugamos muy bien para el resultado que se dio, porque hicimos varias paredes, un juego combinativo mejor que en la primera parte, de hecho creamos más ocasiones, recibimos otro gol en el 4-0, un despiche puntual de un jugador que eso le pasó a cualquiera. Y ya cuando quisimos tomar parte en el partido, verdad que ya nos fuimos un poco más al ataque, marcó Curro un buen gol de falta y estuvimos a punto de hacer 4-2, nos sacaron ahí en la línea de gol, no quiso entrar, tampoco tuvo la suerte de nuestro lado porque dimos un palo, varios tiros. De todas formas, el Santipetri es un equipazo también, ¿eh? Los niños corrían como balas. Uh-huh. No hay que desmerecerlo, claro, tampoco. Uh-huh. Son equipos que están preparados, llevaban ya bastante tiempo entrenando. Nosotros a ese partido llegábamos con escasas 3 semanas de entrenamiento. Se notó también un poco el bajón físico, la intensidad de los niños en el segundo tiempo. Pero bueno, nos quedamos con lo positivo, que le creamos ocasiones, que... sabemos que si hasta el minuto 25 le pudimos competir con un poco trabajando la resistencia y la intensidad, yo creo que a ese equipo se le puede competir perfectamente para la vuelta. Uh-huh. Lo que sí he visto, algunos resultados muy abultados, ¿no? Hay dos equipos como el Taraguilla y el Atlético Zabal que han ganado 7-1, luego tenemos un 6-2 también del Club Deportivo Mirador. No sé si esta categoría es así de desigualada o es un poco fruto de estas primeras jornadas, que al final pues los equipos no están al 100% y no todos llegan en su mejor momento, José Mari. Por la parte que a nosotros nos toca, yo creo un poco que es por el principio, pero claro, esto ya va en el devenir del campeonato. Ya en un primer partido no puedes tomar referencia casi de ningún equipo, porque una buena parte para medirnos va a ser esta semana, es contra uno de los equipos que has mencionado, que es el Atlético Zabal. Y ahí es donde nosotros quiero ver yo también un poco el medirnos ese equipo, porque ha sido tan abultado el resultado. Uh-huh. O sea, que tenemos ahí a un niño que ha marcado 3 goles, que lo tenemos un poco Manolo Hinojo ya con los informes que nos pasa controlado. Tenemos que ver, claro, tener que le pasara los pases a ese niño para que marque goles, pues, todo eso lo estudiamos, ¿sabes?, antes de los partidos. Sí. Entonces, pues, como hay un partido nada más, pues cuando haya 3-4 partidos sí podemos sacar un análisis más o menos de los equipos que van a estar ahí arriba, de los equipos que pueden sufrir, de los, tú sabes. Mm. En un partido, yo creo que, y más empezando la temporada, nosotros también veníamos de la feria, niños distraídos que teníamos, un poco descansados, bueno, a ver. Todavía yo no me medio en sí, porque... en un primer partido tampoco te da para eso. No, y que con todo lo que estamos hablando, todo lo que dices, ¿no? Unido a lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Del salto de categoría, y quizás también los nervios, ¿no? De los propios chavales, que bueno, pues se ven, ¿no? A ver qué tal, segunda andaluza, nueva categoría para nosotros y tal. Al final se presupone que este equipo irá creciendo conforme pase la jornada, e irá mostrando su mejor nivel ya incluso a partir de la segunda vuelta, ¿no? Eso espero, yo espero que sea antes, Rubén, sí. Sinceramente, yo espero que sea antes de la primera vuelta, que no nos coja tarde. Uh-huh. Trabajamos con ellos muy bien, la verdad que los niños están concienciados de que la categoría es dura y que tienen que trabajar un poquito más y que hay que dar el mil por mil para poder mantener. Esto es una competición que exige y para nosotros también va a ser difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, aún teniendo 14 jugadores, vamos a hacer convocatoria de 12, 13 jugadores, dependiendo del equipo con el que me enfrente y demás. Uh-huh. ¿Y qué pasa con esto? Que al hacer las convocatorias, los niños, aunque parezca que no, se van a exigir más. Están entrenando, dando el 100%, y entonces eso les va a valer para ellos, ¿vale? Eso principalmente se hace por ellos, por los niños, porque la competitividad les va a venir bien. Claro, fomentar esa competitividad sana, ¿no? Exacto, les va a venir bien. Y como ya te digo, es una decisión difícil para los entrenadores. Nadie quiere dejar a niños fuera, tan pequeños, quiere que jueguen todos las mismas, pero claro, esto es una competición que está en el equipo A, en un equipo B, pero hay que seguirte y hombre, hay que intentar dar el 100%. Uh-huh. Los niños que lo ven todo y intenten aprender y todo, eso van a jugar porque de eso se trata, que el esfuerzo se vea recompensado después en el partido, y eso en el partido también se va a ver recompensado. Uh-huh. Se ha retirado antes de empezar, ¿no?, el equipo cadista de la isla, por tanto se le va a ir sumando 3 puntos al rival, ¿no?, que le tocara en cada jornada. Os quedáis 15 equipos, José Mari, ¿cuántos descienden? Pues eso todavía no tengo, no está claro. La información, Rubén. Uh-huh. Es una cosa que queda ahí pendiente. El presidente Antonio me lo iba a decir en cuanto lo supiera, porque la verdad es que la retirada del equipo se produjo a días antes de empezar la competición. Sí. Es un calendario que ya estaba marcado con ese equipo con el que nos enfrentamos nosotros en el torneo que perdimos precisamente con ellos, la final. Uh-huh. La cabalgata de Reyes Magos de Guadalcanal. ¿En Jerez? Del puerto. Uh-huh. Santa María. Uh-huh. Entonces, era un equipo que nosotros perdimos 2-1 con ellos, pero que yo estaba seguro que era un equipo que sí le podíamos competir, porque ese partido se nos fue por detalle. Sí. Entonces, nada, un poco, decir, hostia, un equipo de los que se retiran es un equipo que podíamos tener ahí competido, bien competido con ellos. Pero bueno, al final de eso es un problema, un equipo que no ha podido inscribirse, y ya está. No sé tampoco la razón por la que ha sido. Lo que sé que ya está, se nos van sumando los 3 puntos a cada equipo. Hmm. Y bueno, pues al menos ya podemos contar con 6 puntos. 6 puntos. y una categoría exigente también, sobre todo porque, claro, estamos acostumbrados, tercera y cuarta andaluza, al haber más grupos, pues se hace esa división geográfica y no es tan dura a nivel de desplazamiento. En este caso estamos hablando, porque te he preguntado cuántos descienden y no cuántos ascienden, porque no se puede ascender, porque está en la máxima categoría del fútbol gaditano, ¿no? En esta categoría Benjamín, digo que es exigente también por el tema de los desplazamientos, ¿no? Porque, bueno, pues vaya a tener que visitar en numerosas ocasiones el campo de Gibraltar. Exacto. En esta ocasión, 4 veces. Vamos a tener que visitar el campo de Gibraltar. Igual que ir a Chiclana, a Conil, con Burreño, a Sanlúcar. Bueno, son desplazamientos largos que ahí sí que me toca agradecer a los padres el esfuerzo que hacen, ¿no? Con el club, porque es verdad que son una parte vital y esas ayudas que nos ofrecen, porque esos desplazamientos de verdad que son largos. Uh-huh. ¿Con qué último mensaje nos quedamos, José Mari? Bueno, pues con ilusión. Intentar transmitir la ilusión a los aficionados, al club, que vamos a poner toda nuestra parte, tanto Manuel Hinojo como yo, porque es verdad que Manuel Hinojo, por sus circunstancias de trabajo, pues a lo mejor no está todo el tiempo que él quiere, pero sí que es verdad que yo pensé en él para estar conmigo haciendo un tándem, por su experiencia, por su vocación que tiene con los niños y demás. Y vamos, para mí es un aporte súper vital. Uh-huh. Y la verdad que es eso, ilusión. Nosotros queremos transmitir la ilusión porque el esfuerzo y el trabajo, eso es innegociable y lo vamos a transmitir. Y eso yo creo que va a ser recompensado. Uh-huh. Esperemos que nos salgan las cosas como tienen que salir, que después vienen otras circunstancias que no podemos medir, pero bueno, yo creo que la ilusión tiene que estar intacta durante toda la temporada mientras se mantengan las opciones de los objetivos que nos hemos marcado. Pues ojalá así sea, el Benjamín que se une también a ese infantil, como los dos equipos, ¿no?, del Ubrique Club de Fútbol, que disputan, ¿no?, la máxima categoría, la máxima división dentro del fútbol gaditano, dentro del fútbol andaluz. Así que estaremos, ¿no?, al igual que con el resto de equipos de cantera, pendientes de sus pasos y de todo lo que vayan consiguiendo en esta temporada, como bien ha bautizado José María Ruiz, su entrenador, la temporada de la ilusión. José Mari, que muchísimas gracias, muchas suerte para toda la temporada. Estaremos en contacto, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Rubén. Mañana volvemos con más deporte, Tiempo de Deportes, que se traslada al espacio de la mañana a partir de la 1 del mediodía, en la tarde, que llegará ya el próximo lunes, será 22 de septiembre. Tan solo queda daros las gracias por estar ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada. Hasta mañana. Spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? I said, you're thinking about my baby. It don't matter if you're black or white.